Bueno, seguimos la tarde en el 88.9, está con la anunciamos, tenemos la presencia de Darío del Pino, representante del sindicato de conductores de camiones de la provincia de Santa Fe en Galvez. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, saludo a toda la audiencia y en especial te mando un saludo, Sergio. El titular a nivel provincial, fundamentalmente lo que se vive esta patriada, ¿no? Digamos que tenemos que aclarar, el sindicato de conductores de camiones a nivel provincial, en los cuales no tiene dependencia con el sector de Moyano, concretamente. Exactamente, nosotros en 2015 nos separamos de la federación y bueno, hace un par de meses atrás la Suprema Corte de Justicia nos aceptó salir de la federación y bueno, nosotros quedamos ya liberados para actuar por cuenta nuestra dentro de la provincia, ¿no? Ustedes fundamentalmente dependían de lo que significa el tema salarial, de lo que, ustedes se crearon su propia obra social, los beneficios, fueron acrecentando todos esos beneficios, que por lo general a veces se reniega cuando vos dependés de Buenos Aires, y a partir de allí ya se han independizado y han cubierto todas esas necesidades. Pero los salariales todavía dependen de lo que significa el convenio de camionero a nivel nacional. No es que dependemos. Nosotros a nivel provincial con las cámaras empresarias de la provincia, lo que hacemos cuando sale un aumento, firmamos ese mismo aumento con la cámara de la provincia. Queda plasmado en un acuerdo con todas las cámaras de las provincias y llevamos a cabo esas paritarias, ¿no? Claro. Y en este momento, concretamente, Moyano plantea un paro para esta semana. Sí, dicen que iba a ser para hoy, pero lo pasaron para el jueves, si nos acreditan ese aumento del 25% del mes de marzo. Nosotros, la verdad que no vamos a adherir a ese paro. Nosotros a nivel provincial firmamos ese aumento y las empresas a nivel provincial lo están pagando. Ya llegaron a un acuerdo usted, o sea, lo que está planteando a nivel nacional Moyano, usted ya lo tiene. Nosotros ya lo tenemos. Sí, sí, sí. En un acuerdo que se hizo en marzo, el 11 de marzo. Claro. Darío, y fundamentalmente los servicios que tienen ustedes, yo sé que son bastante amplios, lo que significa fundamentalmente la parte de salud, digamos, ¿ustedes qué zona cubren aquí en Galvez? Nosotros en el departamento San Jerónimo tenemos todo lo que es Galvez, el departamento San Jerónimo, cubrimos lo que es la obra social nuestra, y después a nivel provincial, por supuesto, ¿no? Sí, sí. En toda la provincia tenemos sedes, tenemos 17 delegaciones donde la gente se puede volcar y asesorarse y poder afiliarse a la obra social nuestra, ¿no? Donde tenemos bien cubierto todo el sistema a nivel provincial, ¿no? De salud. Y en la parte gremial, fundamentalmente en lo que hace las condiciones de trabajo, ¿se hace muy difícil, digamos, seguir? Porque, por ejemplo, un muchacho que suba un camión acá y mañana está en Buenos Aires, y las condiciones que se dan, digamos, ¿ustedes cómo se maneja con esto? ¿En el tema salud? No, en el tema condiciones de trabajo, van directamente a las empresas. Nosotros acá a nivel provincial, ya te digo, nosotros tenemos contacto con todos los empresarios y donde hay un problema, vamos y ayudamos al trabajador o lo asesoramos al trabajador para que pueda funcionar o pueda hacer su reclamo que necesite, ¿no? Claro, es fundamental eso. Sí, y también hay delegados también. Sí, en muchas empresas hay delegados. Bueno, nosotros acá en la zona tenemos empresas que no tienen más de 10 empleados, bueno, no tenemos delegados, pero igual nosotros lo acomodamos y lo vemos y lo asesoramos de la mejor manera. Funcionamos y actuamos nosotros, ¿no? Una de las cosas que también por lo general se ha sido fuerte ustedes con respecto al tema de lo que significa la parte, digamos, hoteles, cubrir situaciones muy particulares, claro. Viajan con los chicos, todas estas cosas que a veces... Y nosotros sí tenemos, nosotros, o sea, a nivel provincial, tenemos los hoteles que tuvimos siempre, tenemos en Capilla, en La Falda, tenemos en Estende, en Pinamar, en Bariloche tenemos también un hotel, así que estamos cubiertos en Capilla del Monte, también tenemos cubiertos los hoteles para que los compañeros puedan veranear o cuando quieran ir, ¿no? Y los precios son bastante accesibles. Y también he visto que, por ejemplo, a veces en un momento dado hay, digamos, colonia para los chicos que llevan los hoteles. Exactamente. Nosotros en julio, las vacaciones de julio, siempre llevamos a los chicos de 9 a 12 años a disfrutar 4 días al hotel de Capilla del Monte o La Falda, según como venga el tema, 4 días gratis con todos los todo el equipamiento de ropa, le damos la ropa, el uniforme, todo para que los chicos lleven y los llevamos a todos los lugares de Córdoba a disfrutar también del día, ¿no? Es una actividad que no paran los chicos, ¿no? Llegan y ya salen a caminar o los llevan a Peco, a todos esos lugares, sí, totalmente sí, sí. Gratis, tampoco pagan nada, ¿no? Aparte la comida, todo, se le da la merienda, el desayuno, todo, la sí, cena. Sí. La verdad que una inversión. En Villa María, en el terminal de Villa María, me escuchaba con los chicos, en un gran comedor que hay, al costado de Villa María, una madrugada que bajaban todos los pibitos con su ropa de camionero. Nosotros. Es una gran inversión que hacemos, ¿no? Un poco devolver también al afiliado los aportes que hacen y devolvérselo para los chicos, ¿no? También tenemos la fiesta del Día del Niño, la fiesta de jubilado, la fiesta de fin de año. Este año la fiesta de fin de año no lo pudimos hacer presencial, lo hicimos vía streaming, pero por una cuestión lógica, ¿no? De todo esto que estaba pasando, ¿no? Que no había, nadie sabía qué iba a pasar y todo, y los números se te iban a la miércoles. Pero bueno, sorteamos 4 o 5 autos a 0 kilómetros. Es que importante. O sea, cayó uno en San Genaro, de la zona nuestra, ganó un muchacho de San Genaro, un auto a 0 kilómetros, después ganó un muchacho de acá de Galo, ganó un televisor de ese día. O sea, uno va haciendo las cosas acorde de cómo está la situación, ¿no? Pero no paramos en eso, nosotros no paramos, lo hacemos. O sea, no es que lo dejamos de hacer por una situación económica, no, lo hacemos. Repartimos más de 10.000 mochilas a nivel provincial. O sea, el aporte del afiliado está volcado todo en eso, ¿no? Y aparte en la obra social, ¿no? En la época de COVID, ustedes tuvieron una gran lucha, fundamentalmente en los cruces de lo que se los límites con otras provincias, ¿no? Y sí, tuvimos una lucha. No sé, me acuerdo que estuvimos allá en el límite de Santiago del Estero, allá en Chaco. Fuimos a hacer un aguante ahí a los muchachos porque no lo dejaban bajar del camión, le fajaban los camiones, no lo dejaban ir al baño. Fue un desastre. Un desastre, bueno, pues nosotros fuimos, hicimos el acto de presencia, apoyamos, peleamos, luchamos contra la gente de ese lugar para que puedan tener, aunque sea mínimamente, dejar bañar y comer, porque uno entendía la situación, ¿no? El COVID, pero tampoco el camionero al que llevaba la comida a las provincias, sí. O sea, ¿no? O sea, primero éramos los héroes y después éramos los que llevábamos el virus, y me parece que eso estuvo mal manejado a nivel provincial de algunos lados, y bueno, pero pudimos revertirlo y después los muchachos podían viajar y estar tranquilos. Perfecto. Bolaño, usted me busca un tema de camionero, si me escucha por ahí, vamos a hacer un homenaje al camionero. La obra social, en lo que se ubica fundamentalmente, la gran lucha en este momento es lo que se ubica el aprovechamiento, a veces desgraciadamente de muchos sectores de la salud, digamos, los privados, fundamentalmente la atención, que te cobran plus, que te cobran esto, que te cobran el otro, te va a hacer una vez y te cobran. Sí, la verdad que es lamentable todo eso por el tema de los aranceles, nunca no se ponen de acuerdo, pero bueno, nosotros usamos un método, creo que es un método beneficioso para el afiliado, ¿no? El afiliado va, paga, nos trae la factura con el número de CBU donde cobra sus haberes en el banco y le devolvemos la plata. Ya. Hemos tenido casos de gente que ha ido a hacer los análisis, porque antes te cobraban 5.000 pesos, ahora te está cobrando por análisis. Sí, 20 o 25.000 pesos. Exacto, pero nosotros le devolvemos ese dinero al afiliado, no es que lo dejamos tirado y que pierda esa plata. Claro. Con nosotros la recupera, no te digo que lo va a recuperar en 2 o 3 días, pero en el cabo de 15, 20 días la plata esa nosotros se la devolvemos y se la depositamos en su cuenta, no es que tienen, recibe el cheque, nada. Sí, la verdad que no nos pasa a nosotros, nos pasa a muchos sindicatos también. Sí, está pasando, sí, pero es un tema arancelario también, viste, porque uno entiende de un lado y no lo entienden de este lado, pero bueno, el único método que buscamos para solucionar esto era ese, y bueno, y va encaminado hasta que se solucione. Yo pienso que en algún momento este tema de la salud se tiene que acomodar, ¿no? Esperemos que sea así. Y que tienen que ponerse de acuerdo en los aranceles y, bueno, la parte prosocial con la gente de las asociaciones médicas. Sí, sí. ¿No? Darío, agradecerte por el momento y vamos a seguir charlando. Por supuesto, Américo. Cuando vos quiera, yo vengo un ratito, perfecto, hablamos, vamos volcando cosas que se van haciendo con el gremio, que va creciendo día a día. Estamos terminando el edificio en Rosario, al lado del sindicato, hicimos un edificio de 5 pisos donde los afiliados cuando terminen lo van a poder ir a conocer. Tenemos, y con eso seguimos en marcha también, ¿eh? Porque viste, a pesar de toda la situación, eso seguimos para adelante, no bajamos la cabeza y le damos, y bueno, ya, o sea, no te digo que lo vamos a inaugurar ahora, pero ya está pronto a inaugurarse un edificio de 5 pisos donde va a estar funcionando toda la que es la parte gremial, obra social, y un auditorio para 400 personas. Importantísimo. Importantísimo. Gracias, Darío.